eco tu voz, que llora el acordeón. Avisa a tu mamá que aunque esté muy lejos, en este rinconcito yo la he de recordar. Tierra de luz del que andará ausente, oigo tu voz que llora el acordeón. Avisa a tu mamá que aunque esté muy lejos, en este rinconcito yo la he de recordar. Soy como el polvo que flota por el mundo, infame y pobre, sin pueblo y sin valor. Soy como nube que vaga por el cielo, que va llorando sin el aliento de Dios. ¿Dónde estás, tierra de mi corazón? No es que yo esté llorando, el río se desbordó. ¿Dónde estás? Yo soy solo un pasajero, tierra de mi pensamiento, conmigo vas. Yo soy solo un pasajero, tierra de mi pensamiento, conmigo vas. Conmigo vas. Conmigo vas. Soy como el polvo que flota por el mundo, infame y pobre, sin pueblo y sin valor. Soy como nube que vaga por el cielo, que va llorando sin el aliento de Dios. ¿Dónde estás, tierra de mi corazón? No es que yo esté llorando, el río se desbordó. ¿Dónde estás? Yo soy solo un pasajero. El disco se llama Ojo de Culebra. Se trata de Lila Downs, invitada especial Mercedes Sosa, y la canción Tierra de Luz. Momento de hablar de Nelson Mandela, un grande que se nos fue. Hablando de luz y hablando de libertad, y hablando de gente que hizo mucho por la libertad, este caso es del de Nelson Mandela. Hemos hablado acá en algún momento mientras él vivía también, porque también creemos que es la gente, hay que, cierta gente, ¿no? No todo, hay que hacerle homenajes en vida. Se llamaba Nelson Rolihlahla Mandela. Se le decía Madiba. Madiba era el nombre que se le daba a los ancianos. Es un título honorífico, ¿no? Al que sabía mucho. Este hombre fue Premio Nobel de la Paz. Murió hace muy poquito. Murió el 5 de diciembre. Él nació en Beso se llama, es en África, el pueblito este que hoy estaba leyendo que está más o menos como estaba cuando estaba él. Casas de adobe y paja. La pobreza en Sudáfrica y en África en general sigue siendo más o menos la misma. Y contra esto luchaba, y luchaba contra el apartheid. Eso era la prohibición que tenían los negros de ir a un montón de lugares donde estaban los blancos. O sea, no podían mezclarse. Cuando alguien osaba, algún blanco se animaba a subir a algún colectivo donde había negros, el negro estaba obligado a levantarse y darle el asiento. Por ejemplo, ¿no? Fuera de eso, las condiciones de vida, vivían en costados, a los costados de las ciudades. Bueno, y hubo todo un movimiento que fue hasta armado también, fue una revolución impresionante. Y recalco esto y quiero recalcar la parte de Mandela, que era la parte luchadora, la parte revolucionaria, porque hoy por hoy se habla de Mandela como que fue un prócer de la paz y un Mahatma Gandhi. No fue Mahatma Gandhi, fue un tipo que se la bancó, que estuvo 27 años preso, Él, cuando fue abogado, trabajó para los pobres, para los negros que no tenían representación. Luchó por esto y esto consiguió que fuera preso 27 años, nada menos. Salió, siguió luchando, fue presidente de Sudáfrica. Terminó muriendo hace poquito, como decíamos. Pero para que se den cuenta quién era Mandela, ¿no? No era ese hombre, ese viejito bueno que hoy por hoy va Obama o va y llora y se congracia con la viuda y con la gente de él. En realidad no, es lo que Obama dice hoy que es Nelson Mandela. Madiba decía sobre Estados Unidos cuando estaba en guerra con Irak: si hay un país que ha cometido atrocidades inexpresables en el mundo, es Estados Unidos. Ellos no se preocupan por los seres humanos. También sobre Estados Unidos, hablando de Bush, dijo: todo lo que él quiere es petróleo iraquí, cuando Estados Unidos invadió Irak. Otro cuco para Estados Unidos y para mucha gente de la derecha es Fidel Castro. Sí, señor. Y la Revolución Cubana. ¿Qué, sí, dijo Fidel, qué dijo Mandela? Desde sus primeros días, la Revolución Cubana ha sido una fuente de inspiración para todas las personas que valoran la libertad. Admiramos los sacrificios del pueblo cubano en el mantenimiento de su independencia y soberanía ante cara de la viciosa y orquestada campaña imperialista para destruir la fuerza impresionante de la Revolución Cubana. ¡Viva la Revolución Cubana! ¡Viva el camarada Fidel Castro! Era comunista, Mandela. A ver, ¿de qué estamos hablando? Cuando estaban por invadir Irak, dijo: si nos fijamos en estos asuntos, llegaremos a la conclusión de que la actitud de Estados Unidos es una amenaza para la paz mundial. También habla en contra de Israel. Israel debería retirarse de todos los territorios que quitaron a los árabes en 1967, y en particular Israel debe retirarse completamente de los Altos de Golán, al sur del Líbano y de la Ribera Occidental. Toda esta gente que habla también hoy de Mandela, en algún momento lo odió, lo prohibió, estuvo visto como un revolucionario asesino, bueno, cosa que no fue. Hoy son políticamente correctos, pero la verdad de Mandela es esta. Oigo tu voz, que llora el acordeón. 3 de la tarde con 21 minutos, 32 grados 8, ahora bajó 2 grados la temperatura en Buenos Aires, con mucho sol aquí en Villa Domínico, partido de Avellaneda. ¿A qué teléfono se contacta nuestra querida audiencia? Bien cerquita del micrófono y bien de frente. Sí, acá estoy. Muy bien. 4227-0037 o al 4207-5264. Y los que no están por radio, pero están por la computadora, ¿dónde nos escuchan? Por fmlatecno.com.ar. Voy a saludar a Laura Borges, que desde Bernal está me gusteando el posteo. Saludos. En Facebook, así que le mando un gran cariño. Vamos a saludar a Nahuel Vallejos del programa Sin Filtro. ¿El del helado? El de los helados, que estamos esperando. Hoy es el último programa. Ah, ya cortan. Qué vagos. Qué dupla de vagos. Yo sigo hasta el 28 y ustedes, ¿quiénes son Sin Filtro para cerrar el año ya? 14 de diciembre. ¿Qué onda, Nahuel? Y Diego Mariño, que dice por acá, enganchado con el tema de los helados. ¡Sí, helado! Dulce de leche en todas sus formas, tradicional, granizado, dulce de leche con dulce de leche adentro. Diego Mariño cumplió años hace poquitos días. Entonces yo le pongo que lo traigan al helado. Sí, que sí. Pedí lo que quieras, pero tráelo. Y yo pensé que la radio me iba a regalar algo por mi cumple y yo le pongo lengua para todos los helados. Inocente palomita, le pone Nahuel. No, nada de bardear, Diego, en serio. Un cuartito de helado. Un cuartito de helado para cada uno. Hoy el último programa a las 19 horas arranca Sin Filtro. Es realmente un programa sin filtro. Pasa de todo, música ochentosa como a mí me gusta. Las dos criaturas malnacidas de la radio. ¿Cómo te han sumado? ¿Qué pasó, Lucero? Lucero. ¿Qué? No, ¿cómo sé, te han metido en su embrollo? Se están acusando Nahuel Val y el otro, ¿cómo se llama? El otro sátrapa. Te han metido en su... Ajá, te están acusando, pero vos te dejás. Te siguen diciendo, no, uy, mirá lo que está diciendo, Lucero, yo le estoy avisando. Dice Lucero que la están metiendo también en el embrollo de ellos, ella sin querer se ve involucrada en los líos que arman ellos al aire. Pero ¿es ilegal lo que hacen al aire? No, no sé. No vende nada raro. ¿Y este arbolito qué es? Este arbolito que no está es acá. Papel. Es un arbolito de Navidad hecho no con papel, ¿no? El arbolito. Que lo hizo Carlos Juárez, un cumpa de la radio. Bueno, chicos, no, qué conspiración en tu contra, Nahuel. No hay una conspiración. No, no, no. Ustedes saben que los quiero mucho. No, pero tenés que decirle que sí hasta que traiga helado. Sí, vamos a seguir acusándolo. Sí. Falsamente. Sos un idiota. No, cosas peor. ¿Vos sabés lo que hizo el otro día? Diego, ¿qué? Lo filmaron, después te digo. Si no trae helado, te digo. Era hombre con el que estaba. Hay que insistirle. Nahuel, te vi en la plata. Hasta que traiga el helado. Claro, pero hay que mentir. Así. Diego. Claro. Te vi desde el colectivo. Hoy está especial. Tenía una mano en otro lugar que no era el bolsillo de él. Te vi en el colectivo. Si no traen un cuarto de helado antes de las 5, cuento todo. Pobre. A vos, Nahuel, te volví a ver en La Plata. Epa. De pedo, porque era grandota la que estaba al lado tuyo. Y no me vengas con que era tu prima. Segundo, Diego, yo iba en el colectivo y yo te vi. No voy a decir dónde. Pero si antes de las 5 no me traes mucho dulce de leche helado, lo cuento todo. No, capaz que era la novia, che. No, ¿cómo decís? No sé, pero. O la novia tiene barba, o. No sé. Algo así. Y Franco Ramírez, vamos a invitarlos a tocar una chacarera. A ver, ¿a quién? ¿A Nahuel Val? A Nahuel Vallejos y a Diego Marinho. No, ninguna. ¿Qué bailen? ¿Se tocan? ¿Entre ellos se tocan? Y cuando eran chiquitos, me parece. Se conocen desde los 5 años. Ay, claro. También, a lo mejor. Hay una cosa que es la cambiadita. ¿Te explicaron esa? Cuando sos chico, claro. ¿Viste que los chicos se tocan? Ah, y Oscar. Claro, entonces, si yo me toco, ¿ves? Que no estaba haciendo nada, estaba de aburrido. De aburrido te tocas la oreja, te sacas los mocos. No, pero no es eso. ¿Eso? ¿No es eso? Bueno, mirá, qué sé yo. Así. A ver cómo... Por el monte de Santiago, me dio los algarrobales. Yo encontré esta chacarera para el tiempo los carnavales. Le llaman la algarrobera, vaya a saber las razones. Yo digo que por la loja que alegra los corazones. Se acostumbra ya en mi pago, en medio de los carnavales. Vida de ar hasta que aclare, pucha qué lindos cantares. En la fiesta santiagueña se baila esta chacarera. Con fuelle, guitarra y bombo le llama la algarrobera. Dos, dos, dos, dos, dos. Bailando esta chacarera, comentaba una viejita, me estoy machando, comadre, con esta loja fresquita. Otro viejo en un pianita, bailando mal barajao, renegaba despacito, que fiero que zapateao. Algarroba blanca y negra, llena de miel y dulzura, la doca en el reza baile, bueno pa' la compostura. En la fiesta santiagueña se baila esta chacarera, con fuelle, guitarra y bombo le llaman la algarrobera. ¡Qué bueno! Con cuete, guitarra y bombo se llama la algarrobera. Quiero cantar un pedacito. Buenísima. ¿Quién era? ¿Franco Ramírez? Franco. Ah, vale. Del disco último, el disco de barrio. El ídolo. Taranarana, taranara, taranarana. ¿Cómo es la letra? El año que viene lo vamos a invitar a que venga. Sí, claro, lo vamos a invitar. Monte de Santiago, medio los algarrobales. ¿Cómo dice la letra, don Chigu? No me acuerdo bien. Qué fiero que hay zapateado. Ese dijo el viejito, sí.

Le da un problema, yo le mando un beso a mi amor que me está escuchando ahí. Ah, la grupé. ¿Ella te planchó la bermuda? No, no, que va. No plancha. Se sienta arriba y me plancha la ropa. No, ella sabe lo que hace. Con el peso que tiene. Usted, no, bueno, pero hay un truco. Yo, él ya me lo enseñó. Baja también la gorda. ¿Para planchar la ropa? Sí, dobla bien la ropa una vez que está lavada, ¿no? Primero la lava. La dobla bien como hacen los lugares donde compra, yo, en la tienda. Sí. Dobla así y la pone abajo el colchón. Después lo pone así, usted se acuesta a dormir, el otro día se levanta, saca el colchón y está todo planchado. Ah, pero bueno, eso es para no planchar nada. Bueno, conozco muchas mujeres que tienen esa estrategia para bueno, no planchar. Sí, bueno, hace calor, la gorda me transpira mucho. Para la plancha no está estos días, che. Está jodido, hay que usar, hay que usar todo de bambula. ¿Bambula qué es eso? Hay que la tela de bambula, la tela arrugadita, la arrugadita que no se plancha. Sí. Bueno, pero eso porque son malos ustedes. Hay que usar ropa de bambula. No es bambula. Jersey. No es bambula este. ¿Qué es jersey. Eso? ¿Qué, ¿cómo se llama? No, no, no. No sabe cómo se llama. Te la pongo. No, te la zampo. No, no, no. Bueno, no importa. Te la bien fresquita. Es fresco. Bueno, la gorda me dice: hace mucho calor, muchito. ¿Qué te va a poner? ¿Qué te va a poner? Está en el puesto ahora con la chapa arriba. La remerita te la eligió ella. El merito es linda, así. No me digas así, no me digas así. Pero tiene triángulos, rectángulos. No, no, no. No digas nada. Tranquilo, yo te estoy tocando la remera. No me toquemos porque encima no digas nada porque me está escuchando. Los paraguayos son todos así. Bueno. No. Venía acá a tocar. Que... Bueno. Bueno, no me decía el calor. Yo estaba ahí en el puesto con la chapa arriba. Ay, me, Dios santo. Me hice ponerme algo para acá. La media mucho sombra. Calor. No, la media sombra se voló el otro día. ¿Ah, le pusiste? Sí, habíamos sacado. Claro. ¿Cuándo? Sí, ¿con la tormenta? La tormenta el otro día. Pero la. Sí, voló todo, claro. ¿Quién sabe por dónde anda? Claro, no, anda a saber qué casa se quedó las medias sombras esas. ¿Le compraste otra? No, le puso la chapa otra vez. No tuve tiempo. Yo estoy trabajando mucho todavía. 30 y pico de grado, o sea, no me digas que está vendiendo chipá. Claro, y sí, hasta que termine. Claro. Decime que tiene una cantimplora, algo. ¿Una qué tiene? Un agua. Cantimplora, un rolito le pusiste. Rolito, sí, le mandé a comprar unos rolitos de ahí porque tiene calor. Con agua, pero claro. Se muere de sed, no, hombre. Sí, yo me fijo en ella, no quiero que pase mal. Me dice, no, mira, fíjate que ahora se viene el calor y se nota que no querés que. Le dije, ¿qué hacemos, viste, con este calor, Monchito? Vamos a ver, este ventilador ya no va más, viste. Ah, ¿tenés ventilador sí, ahí? Sí, bueno, yo te regalo un. ¿Cómo es? Un. ¿Cómo se llama eso? ¿Aire acondicionado? No, aire acondicionado, no. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se pasa el viento? Ventilete. No, el ventilete. ¿Cómo se llama eso? Lucero. Abanico, gracias. Lucero, ahí está, abanico. Sí, sí. Otra cabeza que piensa. ¿Te regalo un abanico? No, se enojó mal. Dije, no era una broma. Si no, vamos a hacer algo por el calor, regalar un abanico. Es que se compró el sábado pasado un celular re grande. Sí, que yo le dije, que... ¿viste? ¿Averiguaste si tiene WhatsApp? WhatsApp, nada, qué guay. Ella, WhatsApp, pero no tiene WhatsApp. No sé si tiene, porque esa porquería tiene todo. Ella es WhatsApp. Es guay, bastante WhatsApp. Ya demasiado. Se enoja, pero tiene esa pavada, tiene todo. Está mirando videos, mirando. ¿Y en la semana cómo hacen? ¿Vos te turnás con ella? ¿Lunes trabajo yo? No, martes. No, está todo como definido. Cada uno hace su parte. Yo me levanto temprano, hago un juego, todo. Amaso todos los días y le hago todo lo que tenga que vender, ya está todo listo. Sí. Y le cargo la canasta y ella se va. Ah, ella sale a vender. Claro. ¿Y vos qué haces? ¿Te quedas limpiando la casa? Yo me quedo limpiando todo lo que ensucié y después me acuesto un rato yo. Yo me levanto temprano, 4:30, ya estoy arriba yo. ¿Y hasta qué hora trabaja? Y ella arranca temprano porque yo la gente que se va a trabajar compra temprano las cosas. Compra chipa. ¿Cuándo hace calor también? Compra mucho igual, sí. La tortilla también. Claro, para el mate, tortilla, para todas esas cosas está bueno una tortilla. Para la cerveza también. Y también, yo conozco varios que están ahí. Tengo unas ganas de una Quilmes mal. Chicos, de sin filtro, si no es helado, que sea cerveza. ¿Sin filtro qué es eso? No, estoy hablando con los chicos de acá. Está mirando la pantalla, me habla a mí, mira la pantalla, mira el lucero. Porque atrás. Yo no sé con quién está hablando. No, con varias personas al mismo tiempo. Bueno, sí, eso es un problema, yo. Vaya, psicólogo. ¿Cómo es? Psicólogo. Bueno, tiene que ir a eso si habla con mucha gente a la vez. Psicólogo. psicólogo. Psicólogo. La P psicólogo. No hace falta que Bueno, psicólogo. Tendría psicólogo. Que ir uno de esos, pero bueno. Bueno, hago mi receta, ¿vio? Así ya me ¿Qué ha traído? ¿Qué ha traído? Ustedes saben que cuando compro algo en la granja, en la ala de pollo, no quieren comer nada y eso. Son cosas que la gente deja de lado, ¿vio? La ala nadie le da pinta. La ala no se come. Es rico. Claro, sí, claro que sí. Es rico, pero claro. Hay que sacar las plumas. Hay que sacarle la claro. Y aparte de eso, el pollo tiene que estar muerto, ¿vio? Porque si no... Más vale. Bueno, claro que sí. La ala de pollo le puede hacer limón, mira, le digo esto como es. Para cuatro personas más o menos, no, depende de las cuatro personas, porque si somos, traigo a la europea y a la que está acá al lado mío, no sé si alcanza. Bueno, no sé si te alcanza. Le digo. Sí. Tiene que agarrar un kilo de ala de pollo. Usted va y compra nada más la ala de pollo. La parte de la punta, vio, o sea, que termina en punta, se lo corta. La alita es re rica. Se corta. Ahí está, eso se corta, vio. Bueno, usted compra el kilo, le saca esa parte, más o menos medio litro de jugo de limón. Tiene que tener mucho limón, con eso queda rico. No puede ser vinagre, ¿no? No me encanta. Estoy haciendo la receta, usted le quiere poner cosas raras. Estoy preguntando una alternativa. No, un plan B. Jugo de limón. Jugo de limón, de limón, limón, limón tiene que ser, ¿no? Claro. Porque no es porque venden botellita, no es lo mismo. Más o menos una cucharada de miel. Usted ahora le digo para qué. Ketchup, ¿usted sabe que es el ketchup? Sí. Ese es rojo. Bueno, esa no es la marca, ¿no? Es una salsa. No, se llama así ketchup. Un ají del rojo, ese tiene que usar. Hay una salsa que la puede comprar, es difícil el nombre, Worcester o algo parecido, es salsa inglesa. Te va a comprar no una potecita, yo como si fuera una mostaza, algo así. Y romero también, una hoja de romero. Lo que hace es lava bien la alita de pollo, le saca esa punta del ala que no tiene nada, es puro hueso, ¿no? Es puro huesito. Sí. Lo limpia y después lo seca, tiene que secarlo, acuérdese de secarlo. Es una parte grasosa del pollo, ¿no? Claro, no, aparte no tiene nada, esa parte nada más que... ¿Lavarla bien y secarla? Hay que secarla, ahora le digo, porque bueno, pica todo el romero, lo mezcla con las 5 cucharadas más o menos de limón al principio, le agrega la miel. A todo esto, acá es que hace que se una toda la miel, ¿vio? ¡Ay, qué asco! No, porque es una cucharada solo contra un montón de... ¡Pollo, limón y miel! No, pero es una cucharada, es exagerada. Una cucharadita sola, ¿vio? Después de tanto limón, le quita un poco de limón también. Le quita la acidez del... Claro, una cucharada de ketchup. Y una cucharada de la salsa esta inglesa, que se llama Worcester, no sé cómo se dice esto. ¿Dónde está? A ver, usted me lo imprime la gorda y no me pone la traducción. Worcester. Bueno, esa que es salsa inglesa, yo la puedo comprar y dice, bueno, deme un pote de salsa inglesa. Bueno, corta el ají rojo tiene que ser. Uh-huh. Le va añadiendo la salsa, la sal ahí, acuérdese de ponerle un poco de sal. Unta bien la ala con esto, ¿vio? Hay que untarla, por eso tiene que estar seca. Untarla. Para que se pegue un poquito más, porque si está mojada, no le deja pegar. ¿Cucharita o cuchillo? No, ¿para qué? ¿Para untar? ¿Cómo vas a untar con un cuchillo? ¿Qué estás diciendo? No, con una cuchara. ¿La tostada con qué? No, bueno, pero no es lo mismo. La tostada es todo liso, ¿vio? La palabra untar. No, bueno, pero piensa un poquito. La tostada es lisa, usted la corta derechito. Claro. La puede untar con un cuchillo. Ajá. Ahora con el ala no es liso, ¿vio? Está todo como doblado, todo redondo. No, es más difícil. Tiene que hacer una cuchara, ¿no? No haga cosas raras. Bueno, después le dejas reposar 5 minutos para que le agarre el gusto, ¿ya? A todo esto, que ya tiene toda la alita con esta salsa arriba. La pone una rejilla en el horno, lo deja andar un rato largo para un lado, después la dan vuelta para el otro. Y con la miel lo que hace es que se dore bien esto. Y después le va agregando de a poquito si lo ve que está muy seco. Colorcito lindo le va dando. Queda crocante, ¿vio? Crocante, son ricos crocantes. No lleva canela. No, canela no lleva. Canela no, romero seco yo. Romero. Romero seco, claro. Mirá. Se puede comprar eso también. Así me que, parece bastante bastante sanito. No, aparte es fácil, yo de una pavada. Le pone la. Compra la ala, le ponen esa porquería. Es barato, porque las alitas están baratas. Está ahí lo más barato del pollo. Es lo más barato del pollo. Claro, y el horno es el ala y el culo. Bueno, eso no lo compra nadie. No. El rabo. La cola, bueno, sí, pero el rabo no es. El rabo tiene los perros. ¿Y el pollo no, que tiene rabo, eso es cola. La colita, bueno, la vamos a estar... La colita. El rabo es lo que sobresale. El pollo no tiene cola. No es como el perro, ¿vio? ¿El pollo no tiene rabo? No es rabo, eso para mí no es rabo. ¿El rabo cola no se le dice a las partes... La parte íntima, dice usted. De los animalitos, sí. No. Es una gran pregunta sociológica hoy. ¿Todos los animales tienen rabo? ¿Para mí no? No. ¿Para mí no? ¿La Lucero te dice que no, mirá? No, no, el pollo no. ¿Y la cola del pollo cómo se llama? ¿Y cola? Cola. Cola, lo que pasa es que tiene pluma, ¿vio? Entonces parece que es más largo. Pero no. Cola peluda. Cola no, con pelo, no tiene pelo. Con razón le decían polla. Que pluma, no. Tiene pluma, no, no. La pluma, que, pelo, no tiene, tiene pelo. La pluma, le debe cortar la pluma. Claro. Toda la colita. Claro. Tiene pluma, no pelo. Claro, pelo no tiene. La que bueno. Tiene pluma son una chica que se pone en los... No, ¿cómo no, se llama? En la comparsa, ¿vio? Yo tengo una amiga que tiene pelo y le dicen polla. Bueno, bueno, yo también tengo amiga. La irupé es bastante peluda. Bueno, ¿sí? Vamos a hablar de otra cosa. No hablemos mal de mi mujer que me está escuchando. ¿Qué trajiste? Te mando un beso, mi amor. Tu salita bueno, de vamos pollo. A escuchar al Lucero de esos que traje yo. Para producción musical de clásicos. Clásico, ahí no, está. Decilo vos. Producción musical de clásico, ahí está. Ahí está, ahí está. Con bien. Todo el esfuerzo. A ver si se da cuenta bien. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Betty, lo sacás? A ver. Escuchale. Una introducción más larga. Es larga la introducción. Sí. Bien. Ah. Bueno, este ya se dan cuenta quién es. O no se dan cuenta quién es. No digan ustedes. ¿No? ¿Sí o no? ¿No es yo? Escuchale. No, ese es Atahual Payupay. No, creo, no. ¿Cómo se llama este señor? A doña Lidia, sí sabe. Ay, que lo tiene ahí, ¿no? Lo tengo en la puntita. Lo tiene, mira, lo tiene en la punta de la lengua. Este se llama Julio José Iglesias de la Cueva. Julio Iglesias, claro. Ahí está. Se llama Julio José Iglesias de la Cueva. ¿De la Cueva? Sí, así ¿cómo? Se llama. Julio este José Iglesias pero no de la Cueva. No importa de dónde viene. De la Cueva. Bueno, del apellido, sí. Ah, el apellido. No, ¿te pensó que venía de la Cueva? No. No, este es de la ciudad. Este nació en Madrid en septiembre del 43, ¿ya? Lo conocemos así como Julio Iglesias, ¿no? Qué lindo cantante, tipo. Compositor, productor, empresario. ¿Excitaba tanto este hombre? No, si a las mujeres le gustaba mucho, sí. No, aparte sí. De bravo, no, bien lo dijo el padre también. Bien lo el dijo. El padre, sí. El padre de... Dijo, tenía... el padre es? También. Murió joven, pero hasta los 60 años seguía teniendo hijos. ¿El papá de Julio Iglesias? El padre, claro. Ah. Y él también tiene hijos por todos lados. Él tiene hijos lindos bueno, también, sí. Ese es el hijo mayor del padre, se llamaba Julio Iglesias Puga. Mire usted. Puga. No sé por qué el apellido. Pugaba la madre, seguido. Pugaba bastante seguido. Sí. Y María Rosario de la Cueva Perigranac. No sé qué, un apellido raro. Ah, se puso el nombre de la mamá. Sí, sí, también de la cueva, claro. Bueno, se lo escuchó, él decía en un momento que era hijo por parte de la madre judío, qué sé yo, pero no, parece que no era cierto. Ah, mira. Y bueno, nunca se sabe estas cosas que dice. Bueno, la cosa es que este hombre jugaba a la pelota, jugaba al fútbol, era arquero. ¿No dije? Sí, era portero, le dicen allá, ¿no? Portero juvenil del Real Madrid, ¿no? ¿En serio? Sí, claro. Julio Iglesias era arquero. Claro. Estuvo jugando en las inferiores del Real Madrid. Bueno, tuvo un accidente este hombre y bueno, tuvo que dejar de jugar al fútbol. Bueno, por supuesto, casi se muere. Estuvo con yeso, con todas esas cosas, internado un montón de veces. Y ahí fue cuando le acercaron una guitarra. Empezó a tocar, a practicar, a escuchar la radio, empezó a hacer unos poemas, sí. Dijo, bueno, voy a arrancar con esto. Se fue en un momento se fue a Londres a aprender inglés, ¿no? Porque sí. La madre más o menos tenía un pasar más o menos bueno, ¿no? Digamos, no eran que eran de plata, pero podía pagarle. Entonces fue a Inglaterra a estudiar inglés. Y cantaban un pub, así. El pub es esos lugares donde se canta, ¿vio? Los donde pubs, se toma algo. Pub. Bueno, pub. Es un pub. Claro. Pub, ¿qué me está diciendo? No, claro. Pub. De ahí lo escuchó un gerente de eso, una discográfica, que vos tenés que cantar, pibe, y lo arrancó. Qué suerte. Y arrancó, la mayoría ¿no? hace esto, ¿vio? Tiene esa suerte que lo ve alguien. Y le digo, este hombre ya no puedo decirle todos los premios que tiene porque está premiado por todos lados. Le digo, bueno, por ejemplo, ahí arrancó él con el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, mire usted. En Chile. En Chile, se vino hasta acá, sí, porque ya empezó a ser cantante acá y conocido. Después, bueno, de la televisión española tuvo en Eurovisión, ganó un montón de premios. Sí, demasiado ya. Son de los 10 mayores vendedores de discos en la historia del mundo. Qué ¿viste? Grande, qué grande. Una carrera de discos. A mí me en dos idiomas le cantaron las cosas. Hasta en chino. En chino es uno de los vendedores más grandes de discos. También los chinos son un montón. Cualquier cantidad de millones. Bueno, pero sí. Hay que llegar a ¿y en otro idioma? Claro, yo no sé cómo era para cantar en chino. No entiendo nada. No, yo, pero no bueno. Sé cómo hizo. No. 350 millones de discos vendidos. En 80 álbumes, 14 idiomas. 2.600 discos de oro. Ahora que cualquiera dice, tengo un disco de oro, tengo un disco. Esto tiene 2.600. 2.600 discos de oro. Ahí está nomás, qué así bárbaro, nomás. Bueno, entonces la verdad que este hombre fue, bueno, entonces, conocido en todo el mundo. Julito. Julio Iglesias de la Cueva. Decile Julito. Julito. Julito, bueno, le dicen Julito, ya está grande para ser Julito, ¿verdad? Le decían en algún momento. ¿No? Sí, después. Ya debe estar viejito. Ya está grande, ¿no? Pero sí. ¿Cuánto y dice? Y haga la cuenta, el 43 para acá. 2013. Fácil, está redondo. 67 sí, años. Va ahí más o menos. Está grande, pero. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010. 70 años tiene. Ahí 70 está, años claro. Tiene. Así le hago la cuenta yo con los dedos. ¿Ya? Qué barbaridad. Me quedan 2 kilos de harina. Y 2 pancitos. Y así hago la cuenta. ¿Y bueno, trajiste música? Y traje algo. Está también en el Salón de la Fama en Hollywood. Hollywood. Hollywood. Bueno, sí. 5.200. Se dice que tiene un montón de plata. Muchos números. 5.200 millones de dólares tiene. Así nomás, mira. Sí, mucha plata. Bueno, no sé ni cuánta plata bueno, es. Tanta cifra me aburre. No, y a mí me cansa tanta plata. Por eso me digo un montón de cosas que no digo. Chumeame. Se encamó con media Argentina. No, si aparte acá cuando viene la Susana Jiménez también. Oh, ahí, Susana pasó por todo. Bueno, perdón. Sí, perdón. Tío, bravo, también bravo. Perdón, esto, una mujer no se puede hacer. Bueno, no sé, bueno, pero la verdad, me salió del alma. Es la verdad. Aparte la verdad. Me acabo de enterar de. Bueno. Tiene hijos de todos lados también, vio. El hijo Susana. De cantante, no, ella no, él tiene. Él tiene hijos por todos lados, aparte de hijo de cantante, la otra hija no sé qué, ¿verdad? Sí. He conocido la historia de Julio Iglesias. Y de Susana también. Y de Susana es buena, pero ella no canta, ¿vio? No. A pesar de que hace esas cosas que no hace. Bueno, que baila, que hace que canta, pero no. Bueno, vamos a escuchar un tema. Gustaba mucho cómo se tocaba el vientre cuando canta. Sí, parecía que le dolía la panza, ¿vio? Pero sí que. No, ¿cómo que le dolía la panza? Parece que le dolía la panza. Lo hacía de manera seductora. ¿Cómo no haces eso para seducir? No, me toca me dice la gorda que te está rascando, piojoso, me dice. ¡No! ¡Claro que no! ¿Qué es? ¿Qué es un hombre o una mujer? No, un hombre, Julio Iglesias. No, de Julio Iglesias estamos hablando. Estamos hablando de Julio Iglesias. Julio Iglesias, que vos le estás diciendo de la Susana Jiménez. No. Susana Jiménez, olvídense, no se la nombró nunca en este programa. Julio Iglesias, cuando canta, no sé si sigue cantando, pero cuando canta. Sí, canta ¿sigue cantando? Todavía. Qué grosso. Se tocaba el vientre para cantar una canción. Medio al estilo Sandro. Son de esa tipo, época. Tipo esa Sandro. Claro. Se movía menos que Sandro, ¿no? Porque Sandro se movía menos, pero tiene una manera, una expresión en la cara. Sí, la verdad es muy flojito. Yo prefiero a Sandro. El sábado que viene traigo a Sandro. Ahí está, a Roberto Sánchez. A Roberto Sánchez le traigo algo de Sandro. Ahí está. Pero Betty, mi hermana, es una enamorada de Julio Iglesias. A la Betty le gusta. A Betty. Bueno, le regalamos el disco, el tema que viene después. Ay, mira, escuchá lo que trajiste. Bueno, esto es Julio Iglesias, ya me estoy yendo, hace mucho calor. Yo. Me olvidé de vivir, se llama. Me olvidé de vivir. Bueno, a cantar todo. Chao, me parece que esta canción la grabó Iván Noble en su último disco. No sé yo, Iván es Noble. Es este tema, Iván ¿Puede Noble. Puede ser, no sé. Escucha. Correr por la vida sin freno. Me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero. Me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con los sentimientos. Viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento. Ya no soy como ayer. Ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. De tanto cantarle al amor y a la vida. Me quedé sin amor una noche de un día. De tanto jugar con quien